Las anunciadas por la presidenta en conferencia de prensa, aquellas que tienen que ver con la salida de las telefónicas, pero también algunas modificaciones a la autoridad de aplicación de esta ley. Lo interesante fueron los debates ayer en el plenario de comisiones, que, por ejemplo, el canal de noticias TN se encargó de transmitir durante varias horas corridas, ¿no? A la noche poníamos a eso de las 9, 10 de la noche y estaban transmitiendo en directo este debate y se escuchaban algunas cosas como, por ejemplo, no sé si tuvo la oportunidad de escucharlo de Narváez, que dijo algo así como que el kirchnerismo buscaba con esta ley perpetuarse en el poder o conseguir la reelección porque de alguna manera se iba a controlar el mensaje de los medios con la ley entre 2010 y 2011. Sí, también hubieron otros planteos que tuvieron que ver con, poder redefinir o poder conceptualizar el término democracia y también qué pasa con la conformación de las agendas públicas en cada uno de los medios de comunicación. Me pareció sumamente interesante uno de los fragmentos del discurso de Raimundi, un diputado de Solidaridad e Igualdad, que señaló esta cuestión de cómo muchas veces, se construyen sentidos a partir de los medios de comunicación y que esto de alguna manera tiene que ver muchas veces con intereses que son propios a esos medios que están emitiendo ese tipo de mensajes. Entonces planteaba el término de, televisoras públicas o canales públicos que puedan de alguna manera construir diferentes tipos de mensajes y que esta ley, este proyecto de ley de alguna manera avalaba o daba lugar justamente a esta pluralidad de mensajes, ¿no? Claro, porque justamente lo que se está cuestionando desde la ley es que cuando se funcionan los medios de manera monopólica se emite un mismo mensaje por distintos medios de comunicación, se unifica, hay más facilidad para unificar el mensaje y por eso la idea es de poder desconcentrar los medios de comunicación. Pero para hablar de estos temas nos gustaría consultar a alguien que sabe de temas de comunicación. Estamos en contacto con una docente de la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, que es la licenciada Sandra Valdetaro. Sandra, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Ahí estábamos viendo que en el marco del debate de la nueva legislación aparece bastante la cuestión de la emisión de los mensajes y de los monopolios de los medios. Ayer, por ejemplo, escuchábamos esto que decíamos de Narváez con esta idea de querer los Kirchner perpetuarse en el poder porque van a controlar medios. Digo, ¿cómo funciona el tema de los mensajes, la fijación de las agendas, de los temas, y sobre todo cuando estamos hablando de monopolios de comunicación? ¿Cómo funciona a nivel de los públicos? Bueno, primero funciona, pero funciona más en relación con la creación de un clima. No funciona, me parece a mí, directamente como imposición de contenidos específicos sobre los distintos temas, sino más vale como un murmullo, ¿no?, que circula por la sociedad, que tiene que ver con la creación de un clima. Y bueno, y eso yo creo que los operadores políticos lo saben, por eso la transmisión casi en cadena, de todo el debate por la ley, porque evidentemente se están jugando intereses muy muy fuertes, ¿no? Así que sí, lo que dudo es que funcione directamente a nivel de imposición de contenidos, eso me parece que no. Pero claro, Sí como producción de un clima que tiene que ver con ciertos aspectos, y que va posicionando actores, ¿no? Una cosa así. De alguna manera pueden llegar a constituir o a formar opinión dentro de una sociedad muy fuertemente o muy marcadamente en algunos temas. Y en algunos momentos puede llegar a pasar que se forme una opinión. Lo que pasa es que esas opiniones formadas por los medios también son bastante volátiles, ¿no? En el sentido de que la opinión pública ahí es como una especie de capilaridad, que va cambiando y es muy somática. Entonces vos a lo mejor te encontrás con discursos en la vida cotidiana de distinta gente, que por ahí dicen una cosa y al rato dicen otra. O sea, no tiene una relación mecánica, automática, directa, pero sí, evidentemente este tema está creando una agenda fuerte, aunque en este sentido más relativo, como una especie de murmullo, incluso con posiciones muchas veces bastante ambivalentes por parte de los públicos, ¿no? No, no creo que sea directamente como imposición de posiciones, cosa así. Cuando, digamos, hay una concentración de los medios en pocas manos, digamos, como sucede en Argentina, y de hecho creo que oficialismo y oposición coinciden en esto, en este debate que se está dando, de la existencia de monopolios, digo, es mucho más fácil poder unificar mensajes. ¿Cuáles son las posiciones que toman las empresas de comunicación con esto? Y sí, es más fácil unificar mensajes. De todos modos, siempre dentro de un multimedio monopólico hay distintas voces. Si uno recorre, digamos, los distintos aspectos del multimedio, los distintos canales, los distintos formatos, las distintas propuestas, nos vamos a encontrar en una situación comunicativa normal, por llamarlo de algún modo, nos vamos a encontrar con distintas voces, independientemente de que eso esté vehiculizado por un monopolio. Es verdad que en situaciones como estas, el monopolio adquiere un poder enunciativo muy fuerte y una especie de opinión monovalente, que es lo que está sucediendo ahora, porque también es de notarse como algunos enunciadores del multimedio, en este caso del Clarín, ¿no? Que habitualmente tienen posiciones un poco más autónomas, bueno, con respecto a este tema han girado su posición y hay un discurso monocorde, porque el tema es bastante comprometido, digamos, para los intereses del multimedio, y además porque me parece también que se articula con una especie de irritación general, una sensación como de irritación hacia ciertos estilos del gobierno de los Kirchner, ¿no? Claro. Eso también. Pero si no hay una situación comunicativa normal, en realidad, obviamente que sucede esto de que se tiende a una opinión más monocorde, sin embargo uno puede encontrar discursos más heterogéneos dentro de un multimedio. Uh-huh. Hay que ver en cada momento. En este momento sí hay una enunciación, yo diría casi igual a sí misma continuamente, que se repite y se repite y se repite, ¿no? Uh-huh. Sandra, ¿qué tal? Buenos días. Ayer también en los debates en las comisiones se hablaba del tema del rating y de cómo muchas veces en los grandes medios de comunicación, digamos, muchos de ellos monopólicos, es como que este factor del rating determina muchas veces el tipo de contenidos, y en contraposición con eso se planteaba el tema de lo que sucede en las televisoras públicas, en donde parece haber un espacio más amplio para poder plantear otro tipo de temáticas con diferentes sabores y que de alguna manera pueden ayudar a pensar algunos temas de actualidad o simplemente de temas, digamos, de la vida en general. Pero digo, se planteó esto como muy fuerte, y esta cuestión de cómo se construyen en esos pasajes los contenidos de sentido, las producciones de sentido sobre determinados temas. Digo, en ese sentido, y por ser docente de la Facultad de Comunicación, ¿ves una perspectiva amplia con esto de poder diversificar la cantidad de mensajes y también, digamos, la cantidad de medios como para poder elaborar ese tipo de mensajes en cuanto a la profundidad de los temas y la agenda, ¿no?, que se podría abrir? Sí, claro. No, sí, yo creo que la ley es muy avanzada en muchos puntos, la propuesta de la ley. O sea, me parece que la ley tiene muchos aspectos que son muy reivindicables y que tienen que ver con esa democratización de la que estás hablando, con una pluralidad de voces en la esfera pública, que me parece importantísimo, que yo creo que genera tanta resistencia, independientemente de digamos la miserabilidad de algunos intereses corporalizados en voces institucionales de los medios y demás. Independientemente de eso, también hay algo del orden de, digamos, de la cultura cívica, que en este país está medianamente desarrollada, y yo creo que por eso la ley es una ley que realmente merecería un debate de otro tipo, porque este aspecto que decís de la pluralidad de voces, que la ley lo habilita, es muy importante para la construcción de una cultura cívica, política, de una construcción ciudadana de otro tipo, ¿no? Siempre pensando que los medios no tienen un efecto directo sobre la conciencia de la gente, pero sí que van creando esos climas y van creando tendencias de opinión y demás, ¿no? O sea que sí, a mí lo que me llama la atención es este aspecto de miserabilidad, ¿no?, de los actores que están jugando acá, o de muchos de ellos, y además el rol bastante ¿cómo decirlo? Bastante previsible del discurso de la oposición al gobierno. Me parece que es muy poco serio, que no hay muchos elementos como para tener en cuenta seriamente, digamos, que forma parte de un juego político que está muy degradado, que está muy desde el punto de vista discursivo, argumentativo, ¿no? Y eso es bastante... Eso independientemente de que uno pueda hacer muchas críticas a la posición del gobierno o incluso medir, evaluar los efectos de la ley con respecto a la pervivencia del poder en este momento, pero el rol de la oposición es realmente, y el discurso de la oposición es bastante lamentable, ¿no? Desde el punto de vista argumentativo. Con respecto a los debates que ayer se daban, bueno, se mencionaba en algún momento esto de la posibilidad de torcer un destino político o de torcer alguna elección. Los medios de comunicación en esa creación de climas o en esas tendencias que pueden marcar con algunos temas puntuales, ¿pueden incluso también modificar el destino, por ejemplo, a la hora de una elección, de elegir a las autoridades? Y mira, hay situaciones en que pudieron hacerlo, pero no tanto por una cuestión de los contenidos que se dicen, sino por una cuestión de alguna manera de los afectos que se van transmitiendo, ¿no? Pero sí pueden influir de un modo fuerte, uh-huh. Seguro, más con temas de este tipo. Hay situaciones en que eso adquiere una tensión, digamos, adquiere una fisonomía que evidentemente puede, por ejemplo, bueno, qué sé yo, le doy un ejemplo simple, el voto no positivo de Cobos, ¿no? Con la cuestión de las retenciones. Evidentemente, y después los efectos que de alguna manera se supone generó en ciertos estratos de la opinión pública, efectos de identificación. Esos efectos de identificación me parece que están más dados, no tanto por el voto no positivo en sí, sino por un cierto tono mesurado que adquirió Cobos ahí y que la ciudadanía un poco me parece que lo sintió como opuesto a un estilo más irritante, más omnipotente que viene del discurso del gobierno. Entonces me parece que los medios son muy eficaces en eso, en la creación de ciertos climas que tienen que ver con un dispositivo más de afectos que de argumentos, por decirlo de alguna manera, y que eso de alguna manera puede tener un efecto fuerte, o como el caso del episodio de la Rúa en el programa de Tinelli, y más los medios audiovisuales, fundamentalmente la televisión, porque fíjense que en este país, independientemente de que hay una instalación progresivamente más ubicua de la digitalización, pero sin embargo la televisión abierta y de cable sigue teniendo mucha presencia y sigue ocupando, digamos, un lugar ritualístico muy fuerte en la vida cotidiana de la gente. Entonces la televisión como dispositivo es más una generación de afectos, ¿no? Por su propia fisonomía discursiva. Y yo creo que en ese sentido sí, que hay ciertos climas que pueden llegar a tener efectos muy fuertes. Pero por eso hablo más de climas que de argumentos, digamos, ¿no? Sí, sí. Claro, y también pasa a la inversa, decíamos que hay algunos diputados que hablan de que esta promoción de esta ley, incluso si se aprueba y demás, es una posibilidad para el relanzamiento de Kirchner como presidente, pero también uno ha visto, digamos, que en este tipo de debates se ha dado mucha visibilidad, y justamente eso también es lo que dan los medios de comunicación, aquellos diputados que de alguna manera reproducen la voz de aquellos medios de comunicación que ven afectados sus intereses. Digo, también vimos aparecer durante estos últimos meses a diputados que muchas veces no los hemos escuchado en otras situaciones o en otros contextos, digamos, de discusiones en relación a determinados tipos de proyectos, ¿no? Digo, uno empieza a ver caras que de alguna manera en los medios de comunicación que reproducen el mismo discurso que esos medios están defendiendo. El caso Clarín, digamos, es el más evidente. Sí, sí, sí, claro, pero además, bueno, claro, estamos en un momento de la vida de la comunicación, digamos, donde el sistema de medios y el sistema político son interdependientes absolutamente. absolutamente, digamos, acá nadie es ingenuo con esto, digamos, por eso digo, por ahí los discursos de la oposición quieren presentarse como discursos democratizantes y plurales y demás, y sin embargo están absolutamente, para mí, intrincados con intereses de los medios. Esto es una cuestión más sistémica, por un lado, ¿no?, de que la política y los medios ya funcionan en correspondencia, digamos, que no son independientes, no son sistemas que ya perdieron autonomía desde ese punto de vista, y por otro lado, que bueno, que el tema justamente afecta directamente los intereses de la política y de los medios. Así que sí, claro que sucede eso. Por eso, ahora yo creo que eso los públicos lo saben por la propia experiencia en consumo de medios que tiene la gente, ¿no? Y la gente sabe, digamos, que acá, que cuando habla tal y cual, lo hablan tanto vocero de ciertos intereses. Me parece que tampoco los públicos son ingenuos. Bien, Sandra, interesante poder charlar y seguir charlando. Obviamente vamos a volver a convocarte a lo mejor para otra oportunidad y debatir muchísimas otras cosas. Digo, también se está hablando de un cambio tecnológico que se viene, y me parece que eso también está dentro de la discusión, ¿no? En este caso, tal cual. Digo, las nuevas tecnologías parecen venir a abrir muchísimo más el panorama. ¿Esto te parece que es así? Sí, bueno, la cuestión de las telefónicas me parece que es todo un síntoma de ese debate, ¿no? Y sí, obviamente, ese tema tarde o temprano va a estar instalado en la agenda, y yo no sé si, por eso lo que digo es que yo no sé si hay una cultura cívica de debate lo suficientemente preparada, por decirlo de algún modo, para asumir ese tipo de cambios, ese tipo de decisiones sobre el cambio, ¿no? Claro. Eso es lo que veo, digamos. Veo acá todo un síntoma de una especie de, no sé cómo decirlo, pero de falta de recursos y de capacidades para enfrentar este tipo de cuestiones, que no lo veo solo por parte de los actores institucionales y políticos y mediáticos, sino también por parte de la ciudadanía en general. Sandra, digamos, veo algunos sectores que tienen posiciones mucho más claras, pero en general no me convencen el clima también que se da en la opinión pública, ¿no? Claro. Sandra, un gusto poder charlar estos minutos, ¿eh? Bueno. Muchas gracias por atendernos. Bueno, nos vemos. Buen día. Sandra Valdetaro es docente de la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política. Con ella hablábamos de la fijación de agendas, los temas de la creación de climas y también las formaciones de opinión de los medios de comunicación, y sobre todo cuando funcionan de manera monopólica.